disgregarían nunca más. Pudimos entonces formar la expresión universal, eterna e infinita. Nosotros lo llamamos, ser energético, ustedes, espíritu. 94. ¿Cómo pudieron hacer este molde hombre orgánico? La fórmula no es nuestra, nosotros no la hicimos, dijo el hermano Seramita. Fue creada en la dimensión regular en conjunto con la dimensión perfecta, repitiéndose infinitas veces, conforme el hombre iba bajando de plano en plano. Cuando vimos que ustedes se distorsionaban, pedimos a la Confederación Cósmica Interestelar que nos permitiesen replicarla. Solo tuvimos que amoldarla al plano dimensional del exterior de la célula Tera y así pudimos adecuarla a la densidad del planeta. La fórmula se encuentra grabada en los nímeos energía y son estos que al juntarse expresan la forma, la cual se grabó eternamente en la imaginación del principio único. Para nosotros, continuó el hermano Elohim, la palabra orgánico no existe, es energía de todas las formas y densidades. Cuando nosotros deseamos crear una forma, simplemente la imaginamos y ella se plasma y ejecuta a nuestros deseos, siempre y cuando, la causa y el efecto, se adapten a las directrices universales. Nosotros no podemos crear fuera del contexto universal, eso sería imposible, pero sí podemos adaptar las formas ya existentes, adecuándolas a diferentes usos en la creatividad. 95. Si el espíritu son nímeos energía, este fue creado también por ustedes. En realidad el espíritu no fue creado por nosotros, porque él ya existe en el universo, fue creado por nuestro creador, el principio único. Nosotros pudimos restablecerlo y darle su verdadera expresión y forma, lo logramos, apoyados por la Federación Cósmica Interestelar. En realidad el espíritu no es otra cosa que una frecuencia y vibración mayor que emiten los nímeos energía, alma. Básicamente lo que nosotros hicimos fue agregarle más protones en los nímeos energía, alma, y al mezclarse con los electrones creamos los neutrones, y al unirlos con los quarks, produjimos la frecuencia requerida para que la energía humana pudiese ingresar a ser parte de la energía universal y no ser rechazada como un virus en el contexto cósmico energético. Es increíble, exclamé, todo lo que nos han enseñado se va agua abajo, lo dije con tal convicción que ellos sonrieron. 96. Entonces por esta razón, nosotros encarnamos y desencarnamos, que se produce en los nímeos energía de cada vida. Ustedes en todo el universo, son los únicos que encarnan y desencarnan, dijo el hermano Interano, en el principio de la distorsión, cuando vimos que los